más bonita que una bella flor. Me tienes loquito con tu gran amor. Por eso te canto mi linda canción. Suave cabello como el algodón. Tus ojos tan bellos brillan como el sol. Tu cuerpo bonito son tu admiración. Tus dulces besitos caramelo son. Pareces una princesa. Todito en ti es belleza. Tan tierna, tan delicada. Por siempre serás mi amada. Y para todas las princesitas de Latinoamérica, con más sabor. Linda muchachita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor. Me tienes loquito con tu gran amor. Por hoy sí te canto mi linda canción. Suave cabello como el algodón. Tus ojos tan bellos brillan como el sol. Tu cuerpo bonito son tu admiración. Tus dulces besitos caramelo son. Pareces una princesa. Todito en ti es belleza. Tan tierna, tan delicada. Por siempre serás mi amada. Una princesa.